que aquel día me dijiste llorando. Promesas son promesas, se borran con los años, como todas las cosas que ayer hemos amado. Me prometiste darme amor y ser el fuego de mi hogar, ser esa barca que hacia el mar me llevaría, ser golondrina mansa que siempre a mi nido volverá. Cuántas promesas, cuánto amor, amanecían con el sol. Me prometiste amor, lo prometiste. Promesas son promesas, no quieras olvidarlo. Promesas que aquel día me dijiste llorando. Promesas son promesas, se borran con los años, como todas las cosas que ayer hemos amado. Me prometiste darme paz y ser mi luna y mi candil. Cuántas caricias sí me prometiste. Yo seguiré el camino igual, yo no tendré miedo de andar, buscando amor en otra piel, y sin promesas la amaré. Me prometiste amor, lo prometiste. Promesas son promesas, no quieras olvidarlo. Promesas que aquel día me dijiste llorando. Promesas son promesas, se borran con los años, como todas las cosas que ayer hemos amado. Como todas las cosas que ayer eran.